Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de salud en 95.5 FM, al portal número uno de salud para Iberoamérica, considerado por Alexa y 8 valedores mundiales en el área de internet como el primer portal iberoamericano desde Venezuela en el área de salud. A los medios aliados nacionales e internacionales en Colombia, Venezuela, Panamá y Miami. Y a todas las redes sociales que nos sintonizan a través de nuestras señales. Leo Rojas en la coordinación de la edición, Jaguar Reales frente al control de audio, Peter Cherny en la coordinación general de en la Dirección General de Tecnología de Chapalabra y un servidor, Julio César Alcubilla, en la conducción, comentarios y edición del portal de Salud y Tecnología. Tenemos el inmenso placer de recibir al doctor Luis Felipe Rivero. El doctor Rivero es coordinador nacional del Grupo de Venezuela de Retina, Vitrio y Tumores. Ejerce actualmente como retinólogo en el Centro Oftalmológico Schultz, en el Centro Oftalmológico Regional de Aragua, Filippo Sindoni, en Maracay, Venezuela. Recibió su título de médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela en Caracas en 1990. Se especializó en oftalmología del Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas y realizó fellowship en la cirugía de retina de la Fundación Altino Ventura del Hospital Olhos de Pernambuco, Recife, Brasil. Ha sido coordinador nacional del Grupo Venezolano de Retina, Vitrio y Tumores desde 2008. Se desempeña como profesor de retina en el curso de especialización de oftalmología del Centro Oftalmológico Regional de Aragua, Filippo Sindoni. Asimismo, es el fundador y coordinador tanto del curso como del programa de retinopatía diabética del Estado de Aragua. Es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Oftalmología y de la Asociación Panamericana de Oftalmología y miembro internacional de la Academia Americana de Oftalmología. Simplemente un gurú dentro del área de retina. No tanto como eso, pero luchamos para... Bueno, doctor, en primer lugar, y quiero que la audiencia y nuestros lectores, vamos a hacer un ejercicio en esta oportunidad de una entrevista de un absoluto neófito frente al gran tema de la retina. Y el neófito, obviamente, soy yo y usted es el conocedor del tema. Vamos a definir primero que nada lo que es retina, y yo recuerdo un poco esterosis, coloides y retina cuando estudiaba bachillerato, y por qué es tan importante y cuáles son las principales patologías que pudiese ser ocasionadas en la retina. Ante todo, José César, muchas gracias por tu invitación tan cordial para hablar un poquito acerca de esta enfermedad y brindar un poquito a las personas orientación acerca de qué consisten las patologías retinianas y cómo detectar algún síntoma precoz o qué cosas tienen que hacer precozmente para evitar perder la visión por alguna enfermedad de la retina. Ahora bien, tu pregunta es, ¿qué es la retina? Para explicarla de la manera más sencilla, recordemos, imaginémonos el ojo como un globo, como una pelota. Y esa pelota, en vez de estar rellena de aire, está rellena de una gelatina, que se llama el humor vítreo. Tapizando el ojo por dentro, en la parte de atrás, la parte de atrás, por eso se llama el fondo del ojo, está una telita que se llama la retina. Si nosotros vamos a hacer una comparación de una cámara fotográfica con el ojo, porque es lo que más nos parecería, la parte de adelante de la cámara, que es el lente, equivale a lo que nosotros llamamos la pepa del ojo, y la parte de atrás de la, donde está la retina, equivale a, en las cámaras digitales, la pantallita que tienes atrás. Entonces, lo que le para explicar a la gente, si tu cámara fotográfica se le daña su pantalla, evidentemente no vas a tomar fotos, no te va a funcionar nada. Y tu ojito, igualmente ocurre, si el ojito no, si la retina no está sana, no está en buen estado, no vas a poder ver con claridad. Es por eso que es tan importante esta capa dentro del ojo, porque es la que capta la luz y la envía al cerebro, y con ella es que nosotros podemos lograr ver las imágenes. ¿Cuáles son quizás las patologías o enfermedades que más afectan a la retina? Yo he escuchado una que es bastante recurrente, que está siendo cada vez más recurrente en América Latina, que es la retinopatía diabética. Ese es correcto. Ahora, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo referente al tema en la retinopatía diabética y cuáles serían otras enfermedades que pueden estar asociadas a la retina? Mira, por supuesto, la lista de enfermedades de la retina son capítulos y capítulos, son libros. Pero sin embargo, las que tienen importancia epidemiológica, que tienen mayor alcance, como tú mencionaste muy bien, la más importante ahorita es la retinopatía diabética. la retinopatía diabética es tan importante que está transformándose en la primera causa de ceguera prevenible en el mundo. Eso es muy importante. Hay otras enfermedades que afectan a la retina, generalmente vascular, que afectan a las personas mayores, que se llama la degeneración macular relacionada a la edad. Antes se llamaba degeneración macular senil, pero tú sabes que a nadie le gusta que le digan senil. Entonces le pusimos relacionada a la edad para que sonara más bonito. Pero es la misma enfermedad. En el otro extremo de la vida, tenemos otra enfermedad que se llama retinopatía de la prematuridad. La retinopatía de la prematuridad no es tan frecuente, pero es una enfermedad que va a acompañar a la persona toda su vida. Por eso es importante también. Ok, muy bien, doctor. Empecemos por la primera, que es quizás la más importante a nivel de relevancia, por lo que entiendo que es una prevalencia que está ocurriendo con mayor frecuencia a nivel de América Latina y en el mundo en general. ¿Cuál es la causa predisponente de la retinopatía diabética? Entendiendo que ya por el nombre entendemos que proviene quizás de la diabetes. Ahora, esto puede estar asociado obviamente al síndrome metabólico, que forma parte de toda la patología. Ahora, sin embargo, ¿qué es lo más predisponente? ¿Por qué se causa esta enfermedad? Y probablemente, ¿cuáles serían los primeros estadios de la misma? Sí, lo más importante de la retinopatía diabética es lo que más nos preocupa, es que es su incidencia en el mundo. ¿Por qué está aumentando la retinopatía diabética? Como bien se dice su nombre, retino, que viene de retina, patías, patos, enfermedad de la retina producida por la diabetes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En el mundo, la diabetes está aumentando. Y mientras más diabéticos haya en el mundo, mayor va a ser la incidencia de la retinopatía diabética. ¿Con qué se relaciona? El principal factor de riesgo para desarrollar que un diabético desarrolle retinopatía diabética es la duración en el tiempo. Mientras más tiempo tenga la persona la diabetes, mayor riesgo va a tener. Por lo tanto, una persona que tenga más o menos 20 años de haber sido diabético tiene un 80% de posibilidades de tener algún grado de retinopatía diabética. Eso no quiere decir que se va a quedar ciego, pero que puede tener algún grado de retinopatía diabética. ¿Y por qué se está produciendo esto? ¿Por qué se produce la diabetes? Primero, ¿o por qué se produce la retinopatía diabética en los diabéticos? El principal factor es el mal control metabólico. Como bien mencionaste, el síndrome metabólico sería una fase previa para la aparición de la diabetes. Pero ya una vez que está instalada la diabetes, si no está bien controlado el paciente, si no mantiene sus glicemias de azúcar estrictamente normales, tarde o temprano va a aparecer, y va a aparecer la retinopatía diabética. Y mientras más descontrolado esté, más rápido va a aparecer. Doctor, perdón, un inciso. ¿Y esto ocurre en diabetes tipo 1 como en tipo 2? Es correcto. Tanto la diabetes tipo, no importa el tipo de diabetes, no importa si es gestacional, tipo 1, tipo 2, todos los pacientes van a desarrollar. Hay datos que son importantes conocer. Por ejemplo, los diabéticos tipo 1, como es una enfermedad que es de más difícil control, tienen mayor riesgo de desarrollarla. Eso no quiere decir que la tienen que desarrollar a juro. Una cosa importante es la creencia de que un diabético no puede ser controlado, o que mi glicemia no puede ser controlada, o que como yo tengo muchos años de diabético, mi glicemia tiene que estar en 200. Eso es absolutamente falso. Un ejemplo claro de esto, que se menciona en Estados Unidos, es un grupo de diabéticos que se llaman los medallistas Joslin. Joslin es una institución que otorga una medalla a aquellos diabéticos que hayan vivido con su enfermedad por cierta cantidad de tiempo. Ellos otorgan a los que han sobrevivido 25 años, 50 años, y ya hay diabéticos que tienen 75 años de diabético y han ganado su medalla porque han mantenido y están en buenas condiciones de salud. Inclusive hace poco celebraron los 75 años con un maratón. Esas son personas que se mantienen saludables. Y eso es lo más importante. Nosotros tenemos que aprender, no solamente los diabéticos, todos tenemos que aprender a comer saludablemente, porque lamentablemente no se nos enseña desde chiquitos lo que es una comida saludable. Fíjate, por ejemplo, para decirte una cosa irónica, yo pensaba que los plátanos fritos eran una cosa intrínsecamente sabrosa, porque aquí en Venezuela a todo el mundo le gustan los plátanos fritos. Pero resulta que tú te vas a otros países y la gente, y tú le vas a probar plátanos fritos y no les gusta. Entonces, lo que pasa es que nosotros aprendimos que eso es sabroso. Y muchas veces no aprendemos a comer adecuadamente desde niñitos, y por eso cuando tratamos de cambiar nuestros hábitos de adultos nos cuesta tanto. Doctor, ¿y cuáles serían? Ha descrito una causa que es importante, que es la cantidad de glicemia o azúcar en sangre, uh-huh, lo que determina la retinopatía diabética. Uh-huh. Ahora, sus manifestaciones clínicas primarias, ¿cuáles son? ¿Y a qué nivel de estadios la enfermedad puede llegar a ser grave o puede llegar a tener consecuencias de intervención quirúrgica? Fíjate, esa es una pregunta muy interesante. El problema con la retinopatía diabética es que no da síntomas hasta que sea demasiado tarde, hasta que ya la pérdida visual va a tener un grado irreversible, hasta que ya hay daño permanente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿O qué debemos hacer los diabéticos? Deben acudir a controlarse su visión apenas se diagnostique la diabetes. Te le dijeron que es diabético, ese mismo día, la semana siguiente, tiene que ir a un médico oftalmólogo, preferiblemente retinólogo, que le examine bien su retina y que determine qué grado o qué estadio de retinopatía diabética, si es que la hay visible, existe. ¿Y por qué digo visible? Porque la retinopatía diabética pasa por una fase de muchos años en la cual ya hay daño en la retina, ya con aparatos especiales se puede medir que ha habido alteración, pero no se ve nada. Ni el paciente ve perfecto y el médico lo ve perfecto. Ahora, cuando ya hay daño visible, va a pasar varias estadías, varias etapas, y ahí corresponde al médico vigilar. Cuando está en una etapa leve, la vigilancia es cada una vez al año. Cuando está en un estadio moderado, que ya vemos que las lesiones son más graves, ya vamos a ver, chequearlo cada 6 meses, después cada 4 meses. Cuando llega una siguiente etapa, o se está aproximando una etapa más grave, que llamamos proliferativa, ya ahí el médico tiene que actuar. Hay que hacer tratamiento, y el tratamiento de elección es el rayo láser, la cirugía láser. La otra patología que puede coincidir con la retinopatía diabética es lo que nosotros llamamos edema macular. ¿Qué significa edema? Edema significa hinchazón. ¿Y qué es macular? Mácula es el centro de la retina. No sé si algunos recuerdan la mancha amarilla cuando estudiaban. El centro de la retina donde capta la mejor visión, eso se llama mácula o mancha amarilla. Edema macular significa hinchazón de la mácula y es la principal causa de pérdida visual leve a moderada en los pacientes diabéticos. Aparte de la diabetes, doctor, ¿existiría alguna comorbilidad asociada o otras enfermedades que pudiesen ocasionar una retinopatía? Ya, el término, ¿te refieres a retinopatía diabética o retinopatía en general? En general. Sí, retinopatía es un término para que refiere a cualquier enfermedad. Por supuesto, hay muchas enfermedades que pueden producir, o mejor dicho, la retina, para que tengámoslo claro, es el reflejo de las enfermedades del cuerpo. Casi todas las enfermedades del cuerpo, en mayor o menor grado, van a tener alguna repercusión en el ojo. Entre las más frecuentes, en la que tiene importancia epidemiológica, está la tensión arterial. Una tensión arterial mal controlada nos va a dañar la retina. Estimados oyentes, la base de la comunicación es el conocimiento, y en materia preventiva oftalmológica, lo primero que debemos seguir es que una consulta, yo diría cada 6 meses, sería recomendable. Julio César Alcubilla reportó para ustedes.